Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a vos. Y en prueba de mi filial afecto, os consagro mi corazón. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, toda mi vida, yo la ofrezco del todo a vos. Oh Señora mía, Madre mía, yo me ofrezco del todo a en prueba de mi filial afecto, os consagro mi corazón.